I'm tense and nervous and I can't relax. Can't sleep 'cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Yourself in another part of the world, and you may find yourself behind. Dulce Estadía Residencia Geriátrica. Van a ser... We're on. Buenas noches a conductor asignado, señoras y señores. Esto es conductor asignado. Estamos transmitiendo más o menos en vivo, a veces sí, a veces no, directamente con La Plata, la ciudad queridísima de La Plata, Las Diagonales, que nos está recibiendo hoy a nuestros amigos, los Die Totenhosen. Y este día le vamos a dar un programa especial de ellos, únicos en Argentina, nuestros amados Die Totenhosen, más de 25 años me parece, viniendo acá a Argentina. Ahí está la hinchada. Está nuestra conductora oficial, de conductor asignado, Sonia, en vivo allá en La Plata, y en unos instantes va a salir seguramente por acá, por el aire de la vecindad radio que tanto nos acobija en todos los miércoles de 22 a veces 23 y pico, a veces 24 y a veces lo que dé. Buenas noches, señor productor Pablo Noguera. A pleno, o sea, 170 minutos de punk rock alemán. Todavía tenemos que explicarle al productor dónde hablar al micrófono, pero bueno, lo estamos tratando de domar. A veces se puede y a veces no. Señor, otra vez me tira. Muy bien. ¿Cómo anda, maestro? ¿Todo bien, señor? Hoy es una fiesta. Y esta fiesta se la vamos a dedicar, obviamente, como dije recién, a los Die Totenhosen. Die Totenhosen que vienen ya hace más de 25 años a la Argentina. Si mal no hago unas cuentas, vinieron allá por el año 1992, la primera vez. Hicieron su recital en aquel boliche Halley, ¿no es cierto, Pablo? Así es. ¿Qué cuenta vos hace de los segundos? Laburar esta cuestión de investigar, ¿no? Llegaron a eso de las 8 de la noche y no le habrían abierto la puerta, ¿no? Entonces decían, estos pibes que vienen acá de Alemania, ¿quién carajo serán? Y le dijeron, bueno, vayan a tomar un par de birras. Eran las 12, llegaron y habían 20 personas. Dijeron, bueno, hagan una cuestión, tómense 5 birras más. A las 3 de la mañana el lugar estaba ahí, explotado de gente, y ahí empezó el amor de Totenhosen con los argentinos. La hinchada, seguramente ya habrán salido, obviamente, y estarán tocando en estos momentos, y esperemos tener algún audio de Sonia, si puede. Recién vimos en nuestro Facebook, en Conductor Asignado Radio, Sonia poniendo unos, ¿no?, unos cartelitos para que puedan también estar ahí, conectados con nosotros. Así que, Pablito, ¿qué te parece si arrancamos? ¿No es cierto? Vos elegiste algo, porque dijimos, a ver, los Hosen, y vos te fuiste allá lejos. Pero bien lejos, cuando, no sé, Campino, no sé qué edad tenía en ese momento. Año 78. Sí, mirá, el año en que yo nací. 17, 18 años más o menos tendría ahí Campino. Y puede ser. Sí, hoy tiene más de 50 y pico, no sé. Habría que investigar acá en la Wikipedia. Esto es del año 78. Esto es ZQ. Que ZK, son ZK. Pero a mí me gusta decir, bueno, ZQ. Bueno, está bien. ZK es una banda fundada en 1978, en noviembre, por el señor Campino, Ralph Ebert y Klaus Fabian. Así que vamos a escuchar. Es un country. El Gen de los Die Totenhosen. Viel zu lang schon bin ich auf der Lauf Richtung Norden Iowa. In Iowa ist Endstation, zurück geht's dann. Ich freu mich schon, der Texel erwartet mich ja richtig bald. Nach Boca und Longhorns und vielen Schlägereien rutsch ich in Texas in meine Wanne rein. In Stunden bis zum Heimatort und dann nichts wie runter von der Lage. überschallt zu meinem Haus hinein. Ins Bad, ich halt's nicht aus und lass in die Wanne Wasser ein. Nach Poker, Longhorns und vielen Schlägereien rutsch ich in Texas in meine Wanne rein. Mirá, mirá cómo empezaban, ¿eh? Como Campino tenía esa cosa country que me gusta. Y te hacía la aclaración acá fuera del aire que escuchando el último disco de ellos, que valga la aclaración, Discaso, entre paréntesis, Discaso, sigue así, tiene muchos temas. Y me encontré con un tema así también, con esto medio country, que después lo vamos a pasar, ¿no es cierto, señor? Es así, me dice sí, ok, me da el ok y me encanta. Y estábamos hablando también de esto, este amor con Argentina, que es ya se extendió muchísimo y los veo a ellos como muy enganchados con eso. Son unos músicos, la verdad que tuve la posibilidad, la oportunidad, gracias a Dios, de conocerlos, de ver cómo se relacionaban con su público, con los fans, y realmente son seres humanos como para sacarse el sombrero, creo yo, muy distintos a otros que pude ver, a otros artistas extranjeros que en algún momento pude ver o tuve la oportunidad de estar cerca también, y son distintos, valga la pena decirlo. Para mí, es una distintos opinión, al punto de que Campino, en una de sus últimas visitas, se alquiló una bicicleta y salió a pasear por San Telmo, Barracas. Sí, lo vieron, le han sacado fotos. Yo lo vi también y bueno, sí, digo, Campino también cuento, tiene tatuado a Gardel. A Carlos Gardel con la bandera argentina ahí flameando. Es un gran fanático del país y de los fans y de la gente. Así también como Brady, como Kudel, como Andy y Bomb, ¿no? Los cinco me parece que son. Tienen un enganche con este país y con la gente que es especial. Todas las visitas que hicieron siempre tienen como algún detalle o algo como para contar, algo que hacen, y eso a mí me es para sacarse el sombrero, pienso yo. ¿Vos qué pensás, Pablo Noguera? No, me parece que podemos decir que fueron y son los referentes de lo que después fue de Clash y True Historieta, de Tottenhausen. Yo creo que mundialmente, o sea, no es porque tocan acá en Argentina, lo tocan en Bolivia, en Paraguay, en Chile. Así que de Tottenhausen en Argentina. Sí, pero acá tienen como una. Como un amor, como. Un amor especial, porque creo que la gente se lo hace saber. Recién subieron a YouTube un video de un resumen de un recital que hicieron. Llamado el Magical Mystery Tour, donde fueron a una casa en Vicente López y armaron un set ahí con la gente de la casa, amigos, y bueno, esto fue de boca en boca también y se llenó de gente afuera, policía y los tipos siguieron cantando colgados de la reja para la gente de afuera. La verdad que son... es para sacarse el sombrero. A ver, me hacen como una seña acá el maestro de las teclas. Vamos a escuchar, ¿no? Bueno, estamos acá. Ya pasaron por lo menos 8 temas que los jueces están tocando. La gente está prendida a fuego. Acá Campino decía que está cambiando, alterando la lista levemente, porque dice que hay mucha gente que lo va a ver a todos los shows, así que está poniendo temas que no tocó en otros recitales. Así que bueno, todo transcurre con una fiebre absoluta acá, todos gritando, el lugar lleno, no entra más nadie. Los Josen ahí como siempre dando fiesta. Así que ahora vamos a continuar por conductor asignado, les voy a ir pasando novedades, todo lo que pase en el recital. Estén atentos, mientras podamos vamos a estar transmitiendo en vivo también por esta página de Facebook. Ahí está la conductora oficial de conductor asignado, Sonia, tirando algunas datas y audios de lo que está pasando, de lo que pasó hace minutos con los Die Toten Hosen presentándose en la sala ópera en la ciudad de La Plata, las queridas Diagonales. Y me acordaba que yo los vi hace un tiempo, cuando estaba... el sábado tocaron, hace el sábado tocaron en el museo, ¿no es cierto? Sábado ahí en el barrio de San Telmo. Estuvimos ahí en San Telmo y la verdad que fue impresionante el recital, la lista de temas, la gente. Y quiero destacar un momento del recital que me pareció único, y fue cuando apareció un muchacho que al parecer... Campino lo recordó de la última vez que vinieron, cuando tocaron un domingo, creo que fue, o algún día de la semana, no recuerdo exacto, creo que fue un domingo, en San Telmo, en una esquina, en la calle México, y no sé cuál cruzaba, armaron todo el set ahí y tocaron espontáneamente para el boca en boca, se llenó de gente, y en ese recital apareció un muchacho... no vidente, baterista, que en algún momento seguramente se habrán cruzado y sabían que el muchacho tocaba la batería y lo invitaron a tocar la batería en un tema de los Ramones, un cover de Ramones, y tocaron. Y tocaron y fue impresionante. Ahí está la hinchada. Campino parece que lo vio al muchacho, lo recordó el sábado en Museum y lo hizo subir al escenario. Y lo hizo sentar de nuevo en la batería. Y le dijo, bueno, toquemos un cover de Ramones. Y el muchacho asintió con su cabeza, pero empezó a tocar otra base. Una base de un tema de ellos. Y ellos se engancharon a tocarlo. Después hicieron el tema, un cover de Ramones. Y la verdad que fue un momento como único en el recital. Y ahora me acordaba la última vez que, bueno, el día que Ramones se despidió acá en Argentina, en el año 1996, cuando tocaron justamente los Die Toten Hosen, también tocaba Iggy Pop, y tocaba una de nuestras bandas queridísimas amigas argentinas, que son los Ataque 77. Y eso quiero escuchar ahora, maestro. ¿Podremos? El tema es Alza tu voz. Nadie nos diga lo que... Volvimos con conductor asignado. Una noche dedicada a los Die Totenhosen, ya que son los amigos teutones y argentinos casi, ¿no? Porque son amigos ya. A los tipos les gusta estar acá, les gusta quedarse, les gusta la gente y a nosotros también nos gusta que todos nos gusten. Así que, señor productor, ¿usted eligió también algún tema viejo de los Die Totenhosen? Algunas perlitas, son demos del año 85. Sí, que me gustaría escuchar también. ¿Podemos escucharlo? Como vos digas, si no... Es un espejismo. Acabo de ver un espejismo que es Abdul, el inquilino, estaba acá atrás mío y no lo vi más. ¿Dónde está, amigo? Estaba acá, porque el tipo se aleja porque dice, no. Las naves ya están aparcadas. ¿Qué? Las naves están aparcadas. Aquí está Abdul para desembarcar en estas burbujas sonoras. Yo sé. Lo llamé con mi mente porque, como es una banda de Alemania, de la ciudad de Düsseldorf, yo sé que... He caminado por Düsseldorf. Sí, Múnich también. Te dije que para mí estuvo ahí. Mucha historia en esas calles, ¿viste? En esos pedregullos. Pedregullos. Son lugares históricos. Históricos, para mí. Míticos. Míticos. Berlín, el muro. ¿Ha cruzado el muro? Otras cuestiones esas para otros programas. Quizá, tal vez, y otros momentos, el debate del muro de Berlín. Usted, obviamente. Usted sabe que los Die Totenhosen, nefasta. Hablando de los Die Totenhosen, ellos estaban en un momento haciendo una gira el día que derrumbaron el muro de Berlín. Y fueron inmediatamente... A martillazos. Fueron inmediatamente a los festejos de ese mismo momento a compartir con todo el pueblo. Gran dato le he tirado. Mucho alcohol se ha bebido esa noche. Cerveza, ¿cierto? ¿O ya existía el Jägermeister? Siempre estuvo, ¿no? Esas bebidas... Muy, muy generosas. Esos brebajes hermosos. Y... Hablando de brebajes, vamos a... Me dieron ganas de brebajear un poquito. ¿Qué estamos? Vamos a escuchar el demo ese que vos buscaste y encontraste, porque sos un buen productor, Pablo, y te felicito en este momento. Y acá el amigo Ezequiel, ¿no es cierto? Ezequiel está, dice, asiente, dice, pum, pum, vamos todo. We'll be right back. Bueno, bien, bien con este Demito, ¿no es cierto? Pablito, el Demito de Pablito. El Demito de Pablito. Está muy bien, le vamos a poner el Demito de Pablito. ¿Y qué te parece, Pablo? ¿Con qué seguimos en este momento? Tenemos otra rareza también para escuchar. Es un lindo rejunte. ¿Vos encontraste un rejunte de una de un tema para poner? De Steve Butters, puede ser ese tema puede ser que sea con Didi Ramón en este momento. ¿Y quién está más? Ah, está el batero de los Dietetenhausen. Se me fue acá Abdul del lugar y están buscando, pero bueno, en algún momento vamos a estar poniendo ese tema y también esperamos que Sonia nos tire alguna datita de cómo anda el recital. Estaban tocando ahora en La Plata y van a estar tocando este sábado en el mítico Estadio Obras. Qué buen lugar, ¿no es cierto? Que vuelva el Obras acá, ¿no? Está bien. Y ahora, tenemos ese tema que Pablo quería poner, porque es otro Demito de Pablito. Es el Demito. Vamos a poner la sección. ¿Qué te parece a vos? El Demito de Pablito. Que nos traiga el demo, Pablo, y vamos a poner así. Bueno, acá está el Bomb. Bomb, encontraste a Bomb tocando con Didi. A ver, vamos con este, a ver qué es. How it's gonna end up ever. Y estábamos escuchando el tema Two Hearts. Parece que lo estaban tocando un tal Steve Butters, Johnny Thunder, Didi Ramón y Bomb, ¿no es cierto? Es el demito de Pablito, que acá nos trajo esta joyita para que nos deleitemos esta noche de primavera rara, ¿no? Me parece una primavera extraña, pero contentos igual por la visita de nuestros amigos los alemanes Die Toten Hosen. Hay muchos alemanes que vinieron, ¿vos sabías, Pablo? Vinieron alrededor de 200 alemanes. O sea, exclusivamente para el show de los Hosen. Sí, señor, exclusivamente para el show de los Hosen. Y parece que los siguen a todos lados. Son grandes, grandes fanáticos y seguidores de la banda. Y ellos los conocen, obviamente, ya, porque ya te conoces. Si vos te ven todo el tiempo, te conocen. Y les gusta, y está bueno. Está bueno. Está bueno. Y me gustó, ¿sabes qué? Uno que... Porque los... hicieron un disco en un momento, los Hosen, vamos a contarle a nuestros queridos oyentes, hicieron un disco que llamó Learning English. Learning English. O sea, canciones, covers, todos covers de bandas, ¿no? Que cantaban europeas o más que nada de Estados Unidos, inglesas. Y hicieron varios temas. Vos elegiste uno que, te voy a ser franco, no lo conocía. Y tampoco conocía al autor del tema, ¿no? Que es un inglés, puede ser. Pablo, ¿vos investigaste algo de quién es este señor Reckless Eric? ¿Sabés o no? Más o menos. Bueno, sabés que es un muchacho inglés, ¿no? Y eligió ese tema que, ¿cómo se llama? Mi inglés es hermoso, pero me parece que se dice Whole Wide World. Y en este momento lo podemos ir tirando, ¿puede ser? Sí, señor. Fuck them. This one's called, it's a song by Reckless Eric. It's a love song. No? Better than that one. It's a love song, ein Liebeslied zum Schluss. For everybody of you, it's called Whole Wide World. And it goes like this. Gracias. When I was a young boy, my mama said to me, there's only one girl in the world for you, and she probably lives in Tahiti. I go the whole wide world, go the whole wide world just to find her. Or maybe she's in the Bahamas, where the Caribbean sea is blue, living in a tropical moonlit night, because nobody's told about you. Go the whole wide world, find out where they hide. was rotten, Pat was vicious. Always being unambitious. Pat was a pisser, Pat was a puncher. Picking your nose and chucking your lunch up. Pat was obnoxious, Pat was obscene. Having a pop and out the ass way. Pat was a twisted, tasteless trick. Woo! Pat was a pig through a magazine strip. We never took shit from no one. We just Y estamos, volvimos, ¿sabés? Enganchamos, te quise enganchar un tema porque me gustó la historia de este muchacho que, ¿quién era? El último que estábamos escuchando era el tema Carnival in Rio, Punk Wars. Eran los Die Totenhosen con el famoso ladrón inglés llamado Ronnie Biggs. ¿No? Ronnie Biggs. Ronnie Biggs. A ver, ¿se escucha? Se escucha a lo lejos. Se escucha como a lo, más lejos. Se escucha más lejos. Decía que era un viejo conocido de Abdul, el Ronnie Biggs. Andaba siempre bebiendo por esos lugares. Muy, muy, muy conocidos. Muy conocidos. Mirá, yo pensé que no lo conocías. Y no tanto. Y no, algunas estrellas. Usted continúe. Ahí está, apareció. Desglose ya. Apareció Abdul, porque no estaba apareciendo. Y apareció. Apareció acá atrás mío. Cuénteme un poco más. Otra vez, se bajó otra vez. Se bajó otra vez. No, le estaba contando la historia de este señor. Ronnie Biggs, que ha grabado con los mismísimos Sex Pistols también. Y un conocido de la Argentina, que es el muchacho Piltrafa. Usted sabe, en su proyecto Pilsen, hizo una... Piltrafa Pilsen. ¿Está asociado? Quizás, nuestro amigo Abdul no lo conozca, pero ya lo vas a conocer. ¿Ves? Yo te lo voy a presentar. Eso, exactamente. Y por eso te estaba... Me gustó el tema que aparecían en composición, ¿no es cierto? Este muchacho Ronnie Vix con Piltrafa. Y hicieron el tema Pilsen. ¿Lo tenés ahí? A ver. Sí, sí, puede, suele pasar, puede pasar, dijo, ¿no? Nuestro amigo Abdul. Es pura ficción. Sí, sí, esto no esto pasa. Es realidad. Esto es ahora, esto es realidad. Esto es radio en vivo. Conductor asignado en vivo, ahora, ya. Haciendo now. Haciendo un querido homenaje a nuestros amigos Dieter Tenhausen. Y estábamos... En realidad quisimos tirar un tema, pero apareció otro. Pablo, a ver, contame qué tema apareció. ¿Quién es el que lo que estábamos cantando? Escuchando era Pilsen, el señor Enrique Chalar, junto a Campino, haciendo Ella saltó por la ventana. Ah, Chalar y Piripipi, igual es guay, bueno, diría. Y, pero el tema que yo quería poner en principio, que era el tema de este muchacho ladrón. Ajá. Ladrón, que roba a ladrón. Tiene 100 años de perdón, decía un amigo mío. Es muy relativo, así, ¿no? 100 años. Tanto perdonado, entonces. Ah, sí, sí, lo va a perdonar después de muerto. No sé. Y después de muerto ya está, no lo pasa perdona cuchillo, más. No pasa cuchillo, por ahí es bendecido con la vida. Y una nueva oportunidad. Vaya a saber uno. Vaya a saber uno. Bueno, el tema que yo quería poner era el tema este, de Pilsen con Ronnie Biggs. Oh, imagino ahí saltando y cantando. En Brasil habrán grabado, ¿no? Porque este estaba medio, medio guardado, ¿no? Este tipo, me parece, se escapaba de las autoridades. Sí, andaba refugiándose. Era muy buscado. Era muy buscado. Pero no sé si tanto, porque si no lo hubiesen encontrado. Dicen que habían robado muchas libras esterlinas, sí. Varios millones. Sí. ¿Y dónde está? ¿Dónde estaba enterrado ese dinero? ¿Se lo habrá llevado por los mares? No. Esas cosas no se pierden, ¿no? ¿Qué estamos hablando, señor? ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos cuando hablamos? Del dinero y de la repartija. Y de todo lo que eso provee. Grandes fortunas. El oro fenicio, el oro nazi, el oro católico, el oro musulmán. Uy. ¡El oro! Uy. Entonces. Impresionante. ¿El oro? ¿De qué estamos hablando? ¿El oro o el amor? El oro. El oro. Siempre estuvo. ¿El loro o el oro? El lorito, pero el lorito que me dice. ¡Bi! Ahí viene, bi, bi, bi. Nos fuimos, nos fuimos un poco. Pedrito, come comida, Pedrito. No sé por qué le dicen Pedrito al loro, si le ponen Pedrito, o sea, pelotudo que le ponen Pedrito, puede ser Juancito, ahí está, no sé, ella, no sé, él. Un nombre de loro, por favor, llamen aquí y díganos un nombre para su loro, el Jap. Bueno. Ahí están los amigos, la hinchada, y quería poner un tema, ¿sabés, Pablo? Que el productor, amigo acá, a mi derecha, Pablo, lo eligió muy bien porque tiene una historia de... Hicieron un tema, un disco más que nada, enfocado a una película de Stanley Kubrick. ¿Lo tenés? ¿Abdul? ¿A Kubrick? ¿Stanley Kubrick? La sala que está aquí en la vecindad, vecindad y vecindad. ¿Aquí en la vecindad radio? Acá se llama Kubrick. Mira. Y ya se ha pasado el film, el joven Frankenstein del lunes pasado. Y el buen que dato. Viene Scarface. Este lunes. De ¿Este lunes? ¿A qué, hora? No la de Pacino, No la de Pacino. La original. No, la original, primera. La vieja se pasan querida. Originales. Originales se pasan aquí. Bien. Scarface. Hogar Hughes, director. ¿Y el lunes pasado cuál pasaron? El joven Frankenstein de Mel Brooks. Mirá. Blanco y negro, sonido cerrado. Estabas ahí, tremendo, tremendo. Me gusta la idea y voy a... Blucher, rinchaban los caballos. Me voy a hacer un tiempito, quizás, no sé si este lunes o el próximo, para venir a ver acá a la vecindad. Kubrick. Volvamos a lo que usted mencionaba sobre Kubrick. ¿Tenés la película La Naranja Mecánica? Así es. Gran película. Película de culto para muchos músicos de esta escena. Y me gustó un tema que es un tema tranquilo, pero dice así. In einer Welt, in der man nur noch lebt, damit man täglich Roboten geht, ist die größte Aufregung, die es noch gibt, das allabendliche Fernsehbild. Jeder Mensch lebt wie ein Uhrwerk, wie ein Computer programmiert. Es gibt keinen, der sich dagegen wehrt. Nur ein paar Jugendliche sind frustriert. Wenn am Himmel die Sonne untergeht, beginnt für die Blues der Tag. In kleinen Banden sammeln sie sich, gehen gemeinsam. Hey, hey, hey, here comes. Ahí llega un saludo de Sonia, ¿no? A ver, señor. No, ¿llegó? A ver. Estamos acá en el último bis de los Ditos de José, como pueden escuchar. Están enamorados de La Plata, dicen, estuvieron caminando, estuvieron paseando por acá y no entienden por qué. Que es nuevo y todavía no lo sabemos bien. No saben cómo fue que no vinieron antes. Así que bueno, aquí les estoy pasando en vivo un poco de lo que está pasando en este recital. Acá están pidiendo ayuda para que la gente cante con ellos. Buen avance, buen avance. Mirá qué bueno en vivo. Ese es un tema del último disco de los Die Toten Hosen. ¿Hay más? ¿Hay más? A ver. Okay, this is my friend from Germany. Where are you from in Germany? Oh, we come from Berlin. Okay, do you want to say hello? You want to say hello to the radio show? Hello. Also, ich grüße alle Radio-Show-Fans und haut rein, Jungs und Mädels. Many greetings from Germany to Argentina. Thank you very much. Qué grande los saludos. Qué grande la conductora oficial de nuestro programa, Sonia Chamá, haciéndonos llegar unos saludos de estos hermosos personajes alemanes que vienen siguiendo a la banda por todos lados. Que sí, me he encontrado en la calle el otro día, están acá en La Plata y ahí nos mandan un saludo a los alemanes, o no sé qué carajo dijeron, pero bueno, yo le dije que graben algo para nuestro programa de radio, así que bueno, ahí va. Muy bien, ese mensaje de Sonia quemando. Está fenómeno, bueno, me encanta porque son altas, altas fiestas, te digo. Los recitales estos de los Die Toten Hosen, si alguna vez no fuiste, yo te recomiendo ir. Y que veas la fiesta que se arma. Los tipos están impecables, creo que te lo comenté, Abdul, en Fuera del Aire. Fuera del aire y dentro del aire también. Sí, me sorprendía este muchacho, el cantante, Campino, nuestro querido Campino, el estado físico que Campino. Tiene. Campino. Ya pasados los 50 años, el tipo se salta, unos saltos que yo llego a hacer eso con mis queridos 38 y me parece que sí, bueno, me tiran todos los huesos. Pero bueno, estamos cada uno como es. Y no, es realmente es envidiable. Envidiable. Y también la relación que tienen entre ellos. Sí, hablamos bien porque se arma una buena comunidad. He visto unos videos que subían al Facebook hace poquito de todos los fans que se juntaron hoy en una casa ahí en La Plata, gran choriciada, invitaron a muchos alemanes que ahí estaban perdidos por ahí, los hacían ingresar y compartían con ellos, realmente buena hermandad. Gestos que poco habitual son de percibir y que se hagan así, ¿no? Hay un desinterés en cuanto a que no es cuestión de marketing ni de dinero y vil dinero siempre que todo lo corrompe. Sí, es poco habitual acá en Argentina, como vivimos. Claro, como vivimos nosotros es poco habitual esto que se le brinden así, digamos. Porque así se te pueden brindar también en otro lado, ¿no? Fuera de estas tierras. Creo que siempre. Pero lo hacen. Así, para demostrar, digamos, lo contrario, lo más común, vemos estos gestos también, que enaltecen totalmente Repita, alumno. Enaltece. Aprobado. Totalmente la calidad humana que se encuentran a nuestros alrededores. Sí. Sí, me gusta. Me gusta que asientas. Sí. Sí. Me gusta. ¿Y tenemos el de mito de Pablito? No, en este caso nos vamos a la segunda visita de la banda alemana. En este caso es el año 94 en el templo del rock Die Totenhausen. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nosotros somos Die Totenhausen de Düsseldorf y estamos muy felices de tocar aquí en Buenos Aires de nuevo. No sabemos hablar castellano muy bien, pero no estamos aquí para hablar, sino para hacer un poco de ruido. Come to Zeit. Oh, in der das Wünschen wieder hört. Bueno, volvimos acá. Un sonido medio ahí vintage, ¿no, Pablito? Año 96, medio. ¿Con qué lo estaban grabando? No, pero igual los mejores discos son aquellos que están hechos con cuestiones así valvulares de los 60. El mejor sonido, la mejor música se hizo en los 60 y los 70. Eso ya todo sabemos, pero está bueno, ¿no? Como también la era del vinilo. No me he informado mucho si los Hosen han tenido oportunidad de editar su material en vinilo. Buena pregunta, ¿no? Sí, no, obvio que sí. Tienen todos los vinilos. Ahora trajeron el último disco en vinilo, que después en unos minutos quiero pasar algún tema del último disco que nos ha gustado mucho. Acá a todo el equipo de conductor asignado. Y podemos... ¿Por dónde nos podemos ir en estos momentos? Acá, conductor. Hoy estás como conductor también asignado. Ahí te está. Aviso, Pablo. ¿Por la derecha o a la izquierda? Depende de donde le guste. Vos vas por todos lados, no te importa. Así que estás acá. Por lo menos lo lindo es que a veces le puedas hablar por adelante el micrófono y no por atrás. Así salís también. Así, ¿no? Por delante o por detrás, ¿no? Es una cuestión esa. Bueno, dale. Entonces, vamos a... ¿Qué vamos a pasar? ¿Te dije? Bala. Vamos al disco del año 2012. Vamos, 2012, Bala de Republic. Dass wir uns anfänglich nicht richtig vorgestellt haben. Wir haben gar nicht gesagt, wer wir eigentlich sind. Wir sind... Lieg auf meinem Bett, kann kaum noch atmen. Mach mir Sorgen um die weißen Lerken. Ich Ich drehe mich zur Seite, Blut fließt aus mir raus. Bis jetzt nur 3-4 Liter, so schnell gebe ich nicht auf. Schau noch einmal in ihre schönen Augen, kann es immer noch nicht wirklich glauben. Doch sie hält ihre Pistole noch fest in der Hand. Ein richtig glatter Bauchschuss, Öl läuft aus dem Tank. Und es ist fast wie im Kino, als ich sie lächeln seh. Spiel mir das Lied vom Tod, es ist okay. Meine Königin, ich hab versagt. Ich seh's ein, dafür musste ich bezahlen. Doch ich hätte nie gedacht, dass sie mal schießt. Alles bei Malte, die Schöne und das Biest. Schuldig, ja, ich hab gelogen. Hab sie vielleicht auch mal betrogen. Doch bei jedem Kuss auf fremde Lippen hab ich an sie gedacht. Und mir das Beste stets für sie aufbewahrt. Und ich find's leicht übertrieben, was sie jetzt daraus macht. Kann mal verstehen, so ist sie nun einmal. Meine Königin, ich hab versagt. Ich seh's ein, dafür muss ich bezahlen. Ich hätte nie gedacht, dass sie mal schießt. Alles bei Malte, die Schöne und das Biest. Ich spüre, ich werd langsam müde, wenn wir bei den letzten Atemzügen. Komm, träum nicht vom Träumen, das hab ich nie kapiert. Mein Testament, ein leeres Blatt Papier. Meine Königin, ich hab versagt. Ich seh's ein, dafür muss ich bezahlen. Ich hätte nie gedacht, dass sie mal schießt. Alles bei Malte, die Schöne und das Biest. Wer hätte je gedacht, dass sie mal schießt. Alles bei Malte, die Schöne und das Biest. Es rarísimo, pero está buenísimo. Muy buen tema, Pablo. Un tema acústico, ¿no es cierto? De un unplugger que hicieron en el 96-97, si no mal recuerdo mi memoria, de los Die Totenhausen, banda alemana que hoy estamos homenajeando. Así es, sí, me gustó mucho el tema. Porque ellos tienen así también versiones acústicas muy, muy lindas y tienen baladas. Muchas baladas muy lindas. En el último disco, que en minutos vamos a pasar también un tema de esa placa, también tienen unas baladas hermosas. ¿Y qué te parece? ¿Qué te parece si ahora, en este mismo instante? En este mismo momento instante. Ya le pedimos una queridísima tanda a nuestro querido operador el día de hoy. La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. La buena lectura ilumina. La identidad cultural en la encrucijada. Lo planetario y lo local. Por Mónica Rufino. Un ensayo actualizado que atraviesa los principales debates del pensamiento crítico latinoamericano. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar. La buena lectura ilumina. La Pacha es el otro. Aportes para la descolonización del conocimiento

Impresionante, impresionante. A pleno la ciudad de La Plata, me imagino, ¿no? Ya desde temprano, hordas y hordas de punk. Sí, no sé cuánta gente entra en el... ¡Descontrolado! Noguera se fue por ahí, ¿no? Se fue a llenar el Estadio Único, me parece. Igual yo creo que lo llenarían, tranquilamente. El Estadio Único, sí, igual señor. Suena horriblemente ese lugar. Sí, no, yo no lo elegiría. Han tocado los Stones y escuché un par de comentarios que deja bastante que desear el lugar. Bueno, Aerosmith. U2 tocó. Sí, Paul McCartney, ¿no? U2 cuenta la historia que le preguntó a su Bono, le preguntó a su amigo Bebe Contempomi dónde era mejor alojarse para tocar en el Estadio Único, y el tipo los mandó, me parece, como a Zona Norte. Digo, pues sí, ¿cómo vas a una norte? ¿Vamos lejos? Sí, pero vamos en helicóptero. Pero este Bebe las tiene todas. Es un genio, se fue en helicóptero. Es impresionante. Anotámelo, Pablito, para la próxima. Agendar, para la próxima. Para la próxima visita de los Josen, vamos a hacer el show en helicóptero. A ver si se prenden. Porque estos hacen show en todos lados. Dicen que. Sí. Sí, hacen show, este año hicieron un show por las calles ahí en Europa en un camión, dentro del Mystery Magical Tour. Así que, ¿con qué? Ahí está, nos hace señas nuestro querido operador. Y acá a mi derecha está nuestro productor, hoy conductor asignado en potencia, ¿no? Pablo Noguera. Así es. Sí, vamos, pará. Es la vejez que uno tiene. Vamos a escuchar un tema que se llama Das, de Die Totenhausen. Está ahí. Nun ist es wieder soweit. Aber, bien, se enganchó, bien, buenísimo. Die Damen lassen alle ihre Hemmungen fallen. Damenball. Time. ¿Cómo les gusta los coros, ¿no? ¿Viste? La... Es bastante de cancha, es una banda bastante poguera, ¿no? Mucho pogo, pero esto de tener los coros así bien al frente es muy Josen. La verdad que tienen esa marca que es impresionante. Y que acá está Pablito. ¿Encontraste algo, me parece? Hay otra perla para sumar a este homenaje de los siete Tenjusen, en este caso haciendo Guantanamera. ¿Así? Vamos a escuchar. Abdul acá a mi izquierda está lo veo. Sé que, ¿viste? Estábamos escuchando. Dito Tenhosen haciendo Guantanamera. Guantanamera. Y sabes que me dijiste recién la palabra. Opa, sí, acá. Me dijiste recién la palabra recreo. Sí. El recreo significa una pausa. Una pausa. A veces puede ser un pebete en la cantina. Ajá. O un cigarrillo en el patio. ¿Oh? O una charla con alguien. ¿Oh? O una música. Y de eso estamos hablando. ¿no? De eso, de precisamente la música que a veces Abdul aparece con estos recreos musicales que me tomo el atrevimiento. Por favor. Sí, sí, sí, me tomo el mismísimo atrevimiento aquí de prestarle la misma atención y darle el ok. ¿El ok para qué, Abdul? ¿Cómo lo que? No entendía eso, el ok. En el no, no hay que entender. Figurativo de. El recreo. Estamos en recreo. El conductor asignado se toma un recreo. Y en ese recreo, escuchemos. Y vamos a escuchar en ese recreo a esto. Bitches, bitches, bitches, crystals, crystals, crystals. Just spirits cry, fears in their eyes, ghostly images die. Witches potion mixed in the ocean of bleed. Mystical powers emerge from the jaws of fear. Tortured spirits cry. Dale, terminamos acá el recreo con esta música. Esta música, ¿me la quiere presentar, señor Abdul, más formalmente, por favor? Leica Palmer. Disco Tarkus. Los mismos. Crystals. Emerson, Lake and Palmer. Así es. Mirá vos. Recreo. Hermoso recreo. Conductor asignado. Hermoso recreo acá en esta noche. De conductor asignado. ¿Dónde está Sonia, Sonia, Sonia? Y Sonia, no sé, Sonia acaba de terminar el recital. La apertura. Sí, el recital de. Y la estamos tratando de contactar. A ver, para, a ver si se puede. A ver si se puede. Llamando a un personal. Le hacemos propaganda a personal. La propaganda a personal. Ahí estamos hablando con Sonia. Sonia en vivo para conductor asignado. ¿Cómo va? Todo bien, todo bien. Acá con mi amigo Abdul a mi izquierda y Pablo Noguera a mi derecha y el señor Ezequiel a mi frente. Contanos bueno, un poco. Sonia, contanos un poco allá cómo fue. Bueno, acá está hasta las manos el teatro. No podés ni pasar la puerta de entrada de la cantidad de gente que hay. Están hace prácticamente 2 horas tocando, un poco más. Y bueno, lleno de alemanes. Ahora están haciendo un bis, hicieron un set diferente, totalmente diferente, no totalmente, pero muy diferente al que hicieron Paloma Club también. Agregaron otros temas, hicieron un cambiazo. Tocaron 1-2 ultraviolento, como siempre. Y bueno, no contaron con la presencia de Ciro, como le pasaba en Palermo Club. Pero la verdad es que lo están disfrutando mucho y se nota. Y sí, acá pasamos unos temas también con Piltrafa, ¿no? Un tema con los violadores. Hemos recorrido la historia un poquito así saltada, ¿no? De los Dichtungshausen a lo conductor asignado, ¿no? Vos sabés de qué te hablo. Sí, totalmente. Bueno, acá justo ahora en este momento se están yendo, así que en cualquier momento va a caer un aluvión de gente encima mío que esté en la puerta. La gente. Pero bueno, se nota que está con la remera de Argentina ahora puesta a Campino. Y no quiere parar, no quiere parar. O sea, hace rato tendría que haber terminado y no quiere parar. Siguen. Así que bueno, mucho más no les puedo decir más que seguramente en obra va a ser un quilombo bárbaro esto. Ahí sigue gritando, se escucha. Bueno, Sonia, te agradecemos los audios y acercarnos un poco a lo que están haciendo ahí los amigos alemanes. Y bueno, un poquito mostrarles a todos los oyentes lo que es en vivo, ¿no? Lo que producen en vivo estos muchachos. Sí, yo generalmente siempre recomiendo el show de los Hausen porque, aunque vos no lo conozcas o no te guste, la energía, digamos, si hay rock, si existe el rock, son estos pibes, ¿no? En el escenario, cantando, sudando la camiseta realmente. Impresionante. Lo que hacía hoy, me parece que hoy nos quedó Campino. Y me parece que no te tiró porque debe haber quedado averiado del show, del recital anterior. No se tiró, no se acercó al público, nada, que generalmente lo hace. Pero bueno, o sea, el que lo vio la vez pasada en museo sabe que se tiró de muy arriba de toda la gente. Y bueno, quizás hoy se achicó un poco. Sí, sí, sí, lo vimos también el lunes en su Magical Mystery Tour, cuando tocaron en la casa de Vicente López, también colgado de la reja. Me parece que hoy se apichonó, ¿eh? Sí, y bueno, se tiene que cuidar para el sábado, ¿eh? Que se viene un recital enorme en obras. Sí, exactamente. Bueno, Sonia, te agradecemos mucho. Nos vemos pronto acá. Imagino que este es el último tema, pero nunca se sabe cuál es yo. Nunca se sabe. Bueno, sí, es verdad. Y bueno, seguí pidiendo temas y vuelve con cuidado, niña querida mía. Dale, besitos. Un beso para vos. Chau, chau. Chau, chau. Saludamos a Sonia. Qué grande Sonia. Acá, Sonia, mandándonos estos audios y saliendo en vivo. Impresionante, ¿no? ¿Te gustó, operador? ¿Sí? ¿Estás me levanta el ok y diciendo sí? Ok, está bien. Está todo muy bien. Me encantó esto. Y, Pablo, yo quería ir cerrando un poco, pero vos tenés algo para poner. Hay un disco que muchos recordarán, es el que aparece en todas las minas en bolas. Sí, vamos. Eso lo hicieron en algo, ¿no? En relación a Jimi Hendrix, un disco de Jimi Hendrix, me parece. Así es. Así que bueno, vamos a escuchar un tema que forma parte del disco del año 1989. ¿Sí vos lo decís? Thank you. Al aire, de vuelta, en conductor asignado. Estamos acá en esta noche despidiéndonos de este especial de Die Toten Hosen, Argentina y del mundo, porque estos muchachos ya han traspasado hace muchos años estas barreras mundiales, han tocado en muchísimos, muchísimos países, han compartido escenario con bandas legendarias como AC/DC, Rolling Stone, Bad Religion y varias, muchas bandas más. Acá Argentina compartieron escenario con quién, con, bueno, Ataque dijimos, Violadores, Super Uva. Una vez lo vi tocar a Campino con nuestros amigos Los Ramonos, ahí en un lugar, no me acuerdo dónde, una noche después de un recital de ellos. Subió Campino a cantar un tema con Los Ramonos, porque son grandes fanáticos de Los Ramones estos muchachos, hay muchas cosas compartidas. Y bueno, así un poquito quisimos hacer un pequeño resumen. Nos faltó ahí alguna historia, ¿no? ¿Algún audio? Me parece, sí. de algún fan, a ver que estaba. A ver, vos la tenés ahí, esa, para que nos quedó colgada. Yo me quería, antes de despedirnos, quería pasar esta historia, las últimas que mandó Sonia. A ver, nuestro querido operador, si la encuentras. Si anécdota. Ahí está. Año 96, previo al 16 de marzo, yo ya había pensado que no iba. No había podido sacar la entrada por una cuestión económica. Y bueno, un día volviendo del colegio, me cruzo con un cresta y me dice, y yo venía con el guardapolvo abierto y tenía la remera de Los Ramones abajo. Me dice, ¿dónde están dando las entradas? Le digo, Florida y Lavalle. Me dice, no, se armó Flor de Quilombo. Nos mandaron a Herrera 1400. Claro, ese quilombo que se había armado en la esquina. Era cerca de mi casa, yo vivía en Parque Lezama en esa época. Y bueno, le indiqué al Cresta cómo era para llegar. Y llego a casa, me saco el guardapolvo y yo y busco, salgo a buscar a un amigo que vivía a la vuelta de casa. Le digo, che, están dando las entradas para Ramones en Herrera, vamos a buscar tapitas. Y entramos a pedir tapitas por los kioscos del barrio que nos conocían y juntamos 20 tapitas. Con 10 tapitas te daban dos entradas. Bueno, fuimos, montón de gente, cualquier cantidad de gente. Bueno, llegamos, nos dieron las entradas. Con mi amigo dijimos, vayámonos rápido de acá porque, para que no nos quieran robar ni nada. Así que fuimos, las entradas eran para la popular. Y bueno, y ese día, ese 16 de marzo, fue tremendo porque llegar a las 4 de la tarde a River, que a las 5 arrancaba Super Uva y después tocaron todo el resto de la banda, 2 minutos, Ataque, 2 minutos, nos olvidamos. Bueno, estoy en la calle, así que te voy a mandar audio, me queda más cómodo, cualquier cosa. Otro audio, otro fan, a ver. Nada, yo a los Josen los vi, esta es la tercera vez que los veo en vivo, o sea, los Josen los sigo desde siempre, o sea, o por lo menos desde que me acuerdo, de los 14 años fácil. La última es la que más me pegó. Los vi en el Vortrix y en el grupo. Vortrix, bueno, ahí a Borde la conozco a Virginia, que hicimos amistad ahí. Y estuvo bueno porque ahí Carla sacó una foto. Es radio, si no te la mandaría, sería el pedo, ¿no? Pero bueno, sacó la foto que salimos con Virginia en la página oficial de los Josen. Fue un golazo porque yo siempre tuve la costumbre de sacarme una foto en el escenario. Ese día nunca no llevé la cámara. Y nada, arrepentido me fui y boludeando en la página de José me encuentro que estaba ahí en la página oficial. Fue buenísimo. Muy bien. Ahí te paso la anécdota. Espectacular. De buena anécdota esa de quedar en la página oficial de los José. Le agradecemos a nuestros queridos amigos, oyentes de Conductor Asignado, los mensajes, ¿no es cierto? Las historias. Y bueno, les quiero agradecer acá a mi amigo Abdul, el inquilino. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Hermosa noche de acá, de amistad, queridísimos. Pablo Noguera, nuestro productor. Ha sido un gusto, hoy me tocó hablar en este programa. Hablar más, gritar te tocó más que hablar a vos. ¡Unos gritos! ¡Ayjuna, dijo el portero! ¡Qué bárbaro! Muchas gracias, señor operador de Conductor Asignado esta noche, queridísimo Ezequiel. Y nos vamos con un tema del último disco, ¿no es cierto? El que le da el nombre al disco, ¿no es cierto? La Under Nature. Lass die Menschen schmelzen für ne Kugel Eis. Schicken die Tsunamis auf Entdeckungstour. Und ihr fragt, wie machen die das nur? Wenn wir traurig sind, beginnt die Regenzeit. Dann gießen Tränen und das Wasser steht euch bis zum Hals. Wenn Gott so mächtig ist, was sind wir dann nur? Ohne uns wär die Party schnell vorbei. Dieser Druck von uns hält für die Ewigkeit. Wir reißen Wände ein, jetzt ist die Gelegenheit. Der Tanz geht los, macht euch dafür bereit. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh. Conductor asignado. ¿En dónde? En Radio La Vecindad. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. Lavecindadradio.com. Donde hubo fiesta. Radio Queda.